Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio está ahí abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomarme, me asomo más todavía. Buenas tardes, ahora sí, increíble, hay tantos micrófonos acá y lo único que funciona es uno solo, pero bueno, por suerte. Hoy es jueves 11 de julio del 2024, nuestro programa 770, estamos en una radio, muchas voces, en la novena temporada, 98.1 para Capilla y alrededores, perdón, porque cuando yo empiezo mal y se me trabuca todo, me pongo de la cabeza. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves en directo de 19 a 21 horas y en diferido miércoles y viernes a las 18 horas por Radio Municipal de San Esteban 88.7 y los domingos de 15 a 17 por Cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires, Madrid. CadenaOndaDelPlata.com, la radio que está en todas partes. Y hoy hace frío como todos estos días, estamos en un invierno terrible, estamos en la novena temporada y estamos en julio. Buenas tardes, noches, Daniel Salvatore. Diego, buenas tardes a todos, a todas. Estamos ya mediando julio, ¿cómo está pasando el año y cómo la están pasando? La verdad que venimos con un gobierno que está totalmente desquiciado, ahora se van de viaje de vuelta, de paseo por ahí, mientras hay un chiquito que está desaparecido, que aparentemente no se sabe si lo atropellaron, si está vivo, si está muerto, si es víctima de tratas. La verdad que nos encontramos ante una sociedad y los que están al frente de esa sociedad de una manera muy desquiciada. Sí, los que están al frente de esa sociedad que es el gobierno, el Congreso, la justicia. Tienen unos sueldos altísimos y no les importa nada de nada. Entonces ahí vamos a la deriva. Bueno, vamos con dos canciones de Ataque 77, Arranca Corazones y No Me Arrepiento de Este Amor, y volvemos en esta noche fría del jueves. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y

Por lo menos una persona debe tener un día y medio libre como tienen los gastronómicos. No existe eso. No, no, no. Vos venís a laburar de lunes a lunes o de domingo a domingo. Total, después te de tu compenso. No, no, no. La gente tiene que trabajar con un día libre o un día y medio. Es lo que dice la ley. Lo otro es una negreada. Un negreo. Bueno, aparte tenemos que pensar que se votó, gracias a nuestros diputados y senadores, una ley que va en contra de todos esos derechos. Así que tendremos que volver a leer esa ley para ver si el negreo está aprobado por esa ley y entonces cualquiera puede hacer lo que quiere con sus empleados o cualquiera puede trabajar hasta agotarse y caerse desmayado. Sí, lo que pasa es que como hay tanta necesidad, el empleador a veces se abusa del empleado. Y el empleado muchas veces no dice nada porque necesita esa plata. Pero bueno, para ir teniendo en cuenta cuánto es lo que debe cobrar un empleado doméstico, es si se va, o sea, si va y viene 3 horas, bueno, cada hora mínimo 2.322 y si se queda a dormir en la casa 2.504. Bueno, eso es el básico. Y después uno tiene que pensar si es una persona que conoce de hace mucho tiempo, si es honesta. Bueno, todo eso se va sumando a la hora. No es que por alguna persona que trabaja hace 20 años le tienen que pagar lo que dice acá. Sino después se va pagando más. Eso es la confianza, la honestidad, el cumplimiento de la persona y la buena onda del empleador. Bueno, después acá me mandan de CDM Noticias, gracias señor Fontaine. Parece que hubo un acto el 9 de julio y Díaz, nuestro intendente, evitó menciones al gobierno nacional. Bueno, vamos a escuchar esto, a ver si se escucha bien, que me acaban de pasar. Intendente, ¿qué opinión tiene a nivel nacional de este pacto de mayo que finalmente fue firmado por la mayoría de los gobernadores y las autoridades? Creo que lo va a juzgar la historia. No tengo opinión. Bueno, gracias, intendente. Gracias a vos. Si lo va a juzgar la historia y no tiene opinión, bueno, entonces traigamos otro intendente que tenga opinión, porque es importante para el pueblo a ver qué hace, si se toma alguna medida. ¿Cómo va a decir no tengo opinión? Bueno, no sé, estamos cada vez peor. Y recordemos que el gobierno municipal actual solamente representa al 17% del electorado total de Capilla del Monte. Me gustaría hablar con algún concejal o con alguien que sepa acerca de la ley de gobernabilidad, que cuando gana uno, por ejemplo, por 2001 a 2000 votos, o sea, por un voto, se quedan con los 4 concejales contra 3, y entonces es imposible que cualquier concejal de la oposición pueda decir algo porque siempre los 4 levantan la mano y muchas veces los que levantan la mano no tienen ni idea de lo que están levantando y deben recibir una seña de más arriba o del abogado o del intendente o del secretario de qué sé yo, levanten la mano, pero generalmente no saben porque lo hemos visto. Así que ¿qué pasa con esa ley de gobernabilidad? Sería interesante que en una verdadera democracia todo se pacte, no como el pacto este de mayo que se hizo en julio, donde pusieron unos puntos y que es un papel que no significa absolutamente nada y el intendente parecía que caminaba como si tuviera hemorroides. Un horrible todo. Bueno, vamos con 2 canciones. Adrián Berra, Viajar, y Ricardo Iorio, Morir al lado de mi amor, y volvemos en esta tarde fría que creo que hacen como 7 grados. Nube de piedra, sol de acuarela, cocina de barro, la tierra percutida, harina en las manos, estanque viejo, viaje en el tiempo. Cielo naranja, pájaro en vuelo, música viajera, familia de gitanos, caída libre, tu mano santa, caricia al suelo. Viajar, viajar, viajar adentro. Viajar, viajar, viajar. a caminar, desempolvar el aire, ya no es real, no es ilusión, he de enterrar la sensación de no poder viajar. La sensación de no poder viajar.

un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ Complejo Ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Y a pesar de este frío, la Feria de San Esteban, artesanos, productores y artistas, en julio, se hace los domingos 14 y 21 horas, desde las 12 horas en la canchita del balneario. Música en vivo, productos agroecológicos, comida casera, artesanías locales. Acordate de traer tupper, plato, bolsa, cubiertos, termo y vaso. Como siempre, nosotros vamos a la Feria de San Esteban, que nos encanta, en este julio, el domingo 14 y domingo 21 a las 12 horas. También quería decirles que el recital de música y danza Ensamble de Música Andina de Capilla del Monte se realizará el martes 16 de julio a las 20 horas en el Cine Teatro Enrique Muiño. Dirige todo el señor Nahuel Romani, todo lo que hace Nahuel Romani está bárbaro. Bueno, vamos a decir también que el viernes 26 de julio a las 21 horas en Budi La Cumbre presenta Orange y los pájaros clonados de Fernando Contento, música de Charly García, canciones. Si quieren hacer alguna averiguación, tienen que llamar a este teléfono 3548-661-201. Bueno, vamos ahora con dos canciones, Georgina Hassan, Esperanza, y un lindo tango, Susana Rinaldi, El Último Café, y volvemos en esta tarde fría. Y a continuación, hoy es jueves de poesía, vamos a escuchar qué nos trae Betty, y también el cuento de Alfredo Bracaccini. ¡Vamos! Encallado temor el alma mía, se teñía de aurora inusitada, en la altura una estrella sonrosada, metodizando una canción surgía. Alcé la frente pálida y turbada al mirar que la sombra fenecía. Y como despertando un nuevo día, se me llenó de soles la mirada. Y como despertando un nuevo día, se me llenó de soles la mirada. La ira, nimbada de hermosura. Hice la frente pálida y turbada al mirar que la sombra fenecía. Y como despertando a un nuevo día, se me llenó de soles la mirada. Y como despertando a un nuevo día,

Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y recordemos que la feria de San Esteban es el 14 y 21, los domingos 14 y 21, a las 12 del mediodía, en la canchita ahí en San Esteban. Y hay otras cosas más para hacer en San Esteban. La luna en San Esteban, viernes 12 de julio a las 17 horas. En el SIC de San Esteban, actividad gratuita, duración aproximadamente 3 horas. Y acá dice, charla, reconocimiento y observación con telescopio. Así que interesantísimo, la luna en San Esteban, el viernes 12 de julio a las 17 horas en el SIC. Otra cosa más, encuentro de bombos, Gran Peña Popular San Esteban, el 13 de julio a las 13 horas. Gran Peña Popular, primer encuentro de bombos en San Esteban. Otra cosa más, qué interesante todo lo que se hace en San Esteban. Astroturismo en Tierra Come Chingona, con Adrián Arquiola. Reconocimiento de sitios sagrados en la comunidad indígena Hijos del Sol Come Chingón. Ay, qué bueno. Y observación con telescopio. Domingo 14 de julio a las 16 horas. Dolores en Dolores San Esteban. Contribución voluntaria consciente. Inscripción previa 3548-581-225. 581-225. Agroturismo, astroturismo, perdón, en Tierra Come Chingona. El domingo 14 de julio a las 16 horas. Y tenemos uno más, pero esto ya es para la otra semana. Vacaciones de invierno en San Esteban, obra de teatro, Dibu Cuentos Narrajugados. Obra de teatro, narración y dibujo en vivo. Viernes 19 de julio, 16 horas. Viernes 19 de julio, 16 horas. SIC de San Esteban, para toda la familia, merienda al finalizar, contribución voluntaria. Así que qué increíble todo lo que se hace en San Esteban, tan chiquitito y tan lindo todo lo que hacen. Bueno, vamos ahora con un set de música que preparamos para ustedes. Es el momento para relajarse y escuchar la música que pasamos en Mi Asomo, que nos gusta a nosotros. Vamos con Hipnótica, Tormenta, Ainda, Mare Magnum, Banda Los Chinos, Demasiado. Y Conociendo Rusia, Se Me Hizo Tarde. Y volvemos después con La Botella de Martín Bermúdez. Thank you. acabe el mundo, por favor. Pedir explicaciones, si está todo tan claro. Estamos en Mi Asomo por una radio muchas voces en directo por la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores los martes y jueves de 19 a 21 horas y siempre por la www.unaradio.org.ar y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 de 18 a 20 horas y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda del Plata, FM Buenos Aires y Madrid en la 103.9 FM Buenos Aires. Cadena OndaDelPlata.com, la radio que está en todas partes. Estés donde estés, cadena Onda del Plata FM, 103.9 Buenos Aires. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Uno no puede dejar de mencionar que algo de lo que ya hemos hablado, lo que hay detrás de un símbolo tiene determinados significados y significantes, si se quiere, que tienen que ver con qué representa ese símbolo para cada persona, qué ve esa persona desde su individualidad, desde su construcción subjetiva. ¿Qué ve reflejado en un símbolo? Queda claro que la Argentina herida, malherida durante la dictadura militar, quedó con cicatrices imposibles de borrar. Las cicatrices no se borran, a lo sumo curan. Y lo que significó el proceso militar también significa una herencia de dolor, todavía no saldada porque todavía estamos pagando consecuencias de aquella dictadura. Dicho esto, el hecho de que la marcha, la Avenida de las Camelias, que fue la misma que utilizaron cuando derrocaron a Isabel Martínez de Perón, guste o no guste Isabelita, guste o no guste el peronismo, era una presidente democrática, elegida democráticamente. La cosa es que la Avenida de las Camelias, esa marcha, fueron la que utilizaron los militares para decir comunicado número uno cuando voltearon un gobierno democrático. Y resulta que es la marcha preferida de Milei. Entonces, en el desfile, producido a raíz de los festejos, la conmemoración del Día de la Independencia, mucha gente se confundía y decía el Día de la Patria, no, es el Día de la Independencia, Milei desfiló adentro de un tanque junto con la Presidenta de la Nación en un ejercicio de al menos falta de empatía y de muy mal gusto, riéndose, no sé qué chistes se festejaban entre ellos o si estaban actuando, como para mostrarle a la gente que se lleva muy bien, cosa que me cuesta mucho creer. Pero la cosa es que iban en un tanque de guerra, Milei y Villarruel en un tanque de guerra, bromeando y haciendo chistes y tocando la ametralladora. Ya el solo hecho de que la marcha de la Avenida de las Camelias sea la que quiere, de la que quería utilizar Milei para el desfile, y que haya concordancia con lo que fue en su momento el derrocamiento de Isabel Martínez de Perón, o sea, el voltear un gobierno democrático, nos hablan a las claras de que si hay algo que no cuida este animalito de Dios es el significado de los símbolos. Porque de por sí una marcha militar, vamos a suponer que uno se retrotrajera a la infancia cuando veía un desfile militar y de alguna forma llamaba la atención porque atrás venían agrupaciones tradicionalistas, los gauchos a caballo, la banda del Colegio Ward de Ramos Mejía, banderas, aviones, cosas, festejos, fiesta cívico-militar, si se quiere. Pero este desfile que organizó Milei, que difieren las opiniones, entre 3 y 4 millones de dólares, es un desfile al menos elegido en un muy mal momento, ¿no? Porque si no hay plata, no hay plata para nada. O la nafta que le ponen, el combustible que se le puso a todos los vehículos que se movilizaron por aire y tierra, no tiene costo. Después uno dice, bueno, pero ¿cómo no le pagaron a los chicos que iban a competir en una olimpiada, que la olimpiada de matemáticas, que el equipo de tal cosa? No, no hay un mango. Para los deportes no hay un mango. Para que nos representen deportistas destacados en su actividad no hay un mango. Ahora, para organizar el desfile, sí, para que el nene juegue en el tanque, sí, para que el nene juegue al estadista viajando a costa de todos los argentinos por todo el mundo visitando amigos de ultraderecha, sí, sin que haya traído, y esto es importante, lleva recorrido 190.000 kilómetros, esto es más o menos como 5 vueltas al planeta, sin haber traído un solo mango, un puto negocio, nada. Dicho esto, lamento, porque yo soy de los que considera que, bueno, los militares, muchos de los militares que estuvieron desfilando no habían nacido en la época de la dictadura, y supongo que hay algunos que incluso creerán en la democracia. En consecuencia, no quiero estigmatizar el hecho de que las Fuerzas Armadas hayan salido a desfilar, porque de última fue un orden de su comandante en jefe. ¿Y quién es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas? El presidente de la Nación, Javier Milei, jugando en un tanquecito y riéndose con la vicepresidenta. Un mal remedio de Zelensky, que ya de por sí es un payaso, y este es un payaso, pero mucho más patético, mucho más trágico aún. Puede parecer una locura lo que estoy diciendo, pero el potencial de daño que tiene Milei equipara o puede ser peor que el de Zelensky. El tiempo nos dirá si tuvimos suerte y se logró que esta locura parara a tiempo. Lo concreto es que cuando uno piensa en eso, piensa en Zelensky, piensa en la militarización mental que tiene, en esa admiración por la cosa de los tanques, las pistolitas y esas cosas. Uno dice, no sería nada raro, ya que se le da por pelearse con todo el mundo, que en algún momento nos metan una hipótesis de conflicto. Y después te pones a pensar y dices, pero pará, ya nos puso en una hipótesis de conflicto porque ya se declaró abiertamente a favor de Ucrania. No, salió de la posición de neutralidad histórica de la Argentina para decir que está a favor de Ucrania. Este muchacho, que es presidente de la Nación, lanzó el pacto de mayo el 9 de julio. Ya eso es un meme, eso es un chiste en sí mismo. El 9 de julio anuncia el pacto de mayo. Y se presentan una cantidad de gobernatraidores, pero no porque traicionen a una fuerza política o no, no es porque, son traidores a la patria, son tipos que están entregando la patria alegremente y están festejando a este mamarracho simplemente para que les envíe partidas, para que ellos puedan seguir haciendo política en sus provincias, porque esto es lo que hizo muy hábilmente Milei, es empezar a cerrarles la canilla, como hacen todos los gobiernos centrales en general, pero en este caso ya los muchachos se fueron de mambo para tratar de caerle bien a Javi querido. Hecho el punto marcado con respecto al tema del desfile y de lo que pienso del gasto del desfile y de la atrocidad trágica, diría, de haberse mostrado jugando arriba de un tanquecito, es una perversión, eso es perverso. O sea, no entender que eso es un símbolo perverso ya es un otro psicodiagnóstico más de tantos que se acumulan cada vez que uno lo ve cómo se mueve. Uno lo veía caminar el otro día en la casa de Tucumán, cuando iba saludando a los gobernadores, extendiendo su mano izquierda como si fuera un campeón del mundo cuando sale de la cancha, y caminando como si tuviera el culo paspado, agarrándose el bastón que lleva a todos lados. A todos lados va con el bastón presidencial. ¿Pero qué problema tiene el tipo este? Muchos. Este mismo tipo, en todo su plan macabro de dejar que venga a hacer negocios cualquier pirata, ya hemos hablado hace unos días de que los negocios están pensados hace mucho tiempo. Tanto tiempo hace que hablamos del tema de la lucha de granizo y los pilotos despedidos, los pilotos que hacían justamente el bombardeo de las nubes para evitar el granizo. Bueno, es parte del asunto. O sea, este tema con los pilotos de Mendoza es parte de un asunto mucho más complejo, que es el tema de los pilotos en general, que a su vez está incluido en la aviación de la Argentina. Porque lo que están haciendo estos animalitos es pulverizar, destruir, hacer mierda la aviación argentina. De a poco están debilitando la línea de bandera. Pero esa es parte del asunto también, porque no es todo. Cuando hay una lucha, cuando ustedes escuchan que los sindicatos reclaman y que muchos políticos de un costado del arco ideológico salen a decir, che, guarda, hay que cuidar aerolíneas. No tiene que ver con aerolíneas solamente. Tiene que ver con todo el sistema aerocomercial de la Argentina, que por supuesto tiene una columna vertebral que ha sido Aerolíneas, que fue la que desarrolló la aviación en Argentina, y que ha sido la que permitió que la Argentina tuviera una operatividad en materia de aviación comercial absolutamente segura. Entonces, cuando se habla de pérdidas, no es pérdida. El Estado Nacional invirtió en enviar ayuda financiera a Aerolíneas Argentinas para que se desarrollara, pero a su vez para desarrollar rutas para todo el país, para que la gente pueda llegar a su propia ciudad, a su propia provincia, con un avión que lo lleve en forma segura. ¿Y por qué digo esto? A ustedes no se les ocurriría nunca construir un edificio de 100 pisos y no ponerle barandas a los balcones. Nadie dejaría de poner barandas a los balcones. De hecho, nadie en su sano juicio intentaría hacerlo, porque hay regulaciones. Dicen, che, flaco, cuando vos haces un balcón, tiene que llevar baranda. O sea, no importa si está en el primer piso o en el piso 99, tiene que llevar baranda. Y los enchufes llevan tapa. Y los cables van con cinta aisladora, no van pelados. Bueno, lo que están haciendo estos tipos con la aviación es exactamente dejar que se construyan edificios con balcones sin baranda, dejar que se dejen los cables pelados, dejar que los enchufes no tengan tapa, y así podría apelar un montón de argumentos que en realidad surgen de analizar siempre lo mismo. ¿Qué carajo pasa? ¿A quién se le ocurre que el Estado Nacional deje de controlar la seguridad de la población, de la sociedad, de los habitantes? Es una locura, y eso es lo que están haciendo con la aviación, a ver si así logro que se entienda, dejar los balcones sin baranda. Esa desregulación total que pretenden, esa apertura de los cielos, apertura de cielos que no tiene ningún país del mundo, salvo algún país perdido, recontra subdesarrollado, que no tenga aviación propia, entonces bueno, que venga el que quiere, ya está. Vayan ustedes a Estados Unidos a pedir cielos abiertos. No existe. Abrir los cielos, entonces dicen, no, bueno, pero nosotros ahora le abrimos los cielos a Estados Unidos. Sí, se los abriste vos, pero Estados Unidos no te los abre. Y no te los abre porque necesita un rígido control de la seguridad operacional, cosa que hasta ahora había en la Argentina, y que con este nuevo plan macabro, uno más de todos los que están pergeñando con la nueva ley bases, con el pacto de mayo-julio, no va a pasar más. No te vas a volver a subir a un avión con la absoluta certeza de que estás seguro, con la absoluta certeza que el porcentaje, el coeficiente de siniestralidad en la República Argentina en materia de aviación ha sido bajísimo en relación a otros lugares del mundo. Pero ha sido bajísimo por dos condiciones. Una, porque la mayoría de la operación era de aerolíneas. Está bien, querés abrir la competencia porque decís que aerolíneas, bueno, que vengan otras empresas. Bueno, que vengan en las mismas condiciones. Que garpen ellos todo lo que tiene que garpar aerolíneas. Porque después lo que va a pasar, y señalaba hoy, leía un artículo publicado con una entrevista a Pablo Viró, el secretario general o presidente del Sindicato de los Pilotos, que hablaba justamente en este caso, y él se acordaba de un accidente que hubo, el famoso accidente del avión de la empresa del equipo de Chapecoense, un equipo de fútbol que se mataron todos, porque claro, el piloto de ese vuelo, que a su vez tenía un puesto gerencial en la compañía, volaba, claro, sin reglas, o sea, volaban libres, ellos eran libres, viva la libertad, carajo. Entonces agarró, puso nafta poquita, vamos a ahorrar, ¿viste? No pongamos demasiada porque total alcanza para llegar del punto A al punto B. Pero resulta que no pudo ir al punto B porque le había puesto tan poco combustible que no llegó ni al punto B, ni a un aeropuerto de alternativa, ni un carajo. ¿Qué pasa? Que no estaba sujeto a ninguna regulación, nadie lo controlaba. Es una locura volar sin controles, es una locura el tema de cielos abiertos. Y vos que estás escuchando, cuando vayas, estés en tu departamento y te asomes al balcón, pregúntate qué pasaría si en ese momento desaparece, cuando vos estás apoyado en el balcón, desaparece la baranda. Es lo mismo que te están haciendo con la aviación y te están haciendo creer que vas a tener una puta ventaja que no la vas a tener. Son dos puntos nada más de un universo en el que yo veía el otro día la foto de los gobernadores sacándose justamente con Milei, ese retrato, ¿no? Y hoy me llega un meme en la mañana que es esa misma foto, pero todos los gobernadores con cara de payasos. Me acordaba yo que en mi infancia siempre me pareció que los payasos eran una cosa al menos trágica y generalmente tétrica. Detrás del payaso yo siempre vi una cosa oscura. Un rostro oculto con una falta sonrisa, con una mueca espantosa, y detrás de eso podría haber la más absoluta maldad. Bueno, esa es la foto que yo vi de todos los gobernadores firmando con Javier Milei. No puede quedar la Argentina sin barandas en los balcones. No podemos permitir que sigan avanzando estas cosas. No podemos permitir que el discurso siga siendo el de un muchacho que tiene muchísimos traumas de su infancia y adolescencia y ahora está jugando a todo lo que quiere, a todo lo que puede, porque hay un montón de gente que lo avala, y los que lo avalan son los tipos que van a afanar o que ya están afanando como locos, de la misma manera que yo te hablé el otro día, que el plan antigranizo de Mendoza había empezado hace un año, la intención de que se echara a todos los pilotos, que se vendieran mallas antigranizo para que no fueran los aviones los que combatían el granizo, y que esa empresa es de una senadora de la Nación. Hace un año, y lo venían planeando, evidentemente, hace un año surgió la primera denuncia, y no pasó nada. ¿Saben por qué no pasó nada? Porque hemos hecho de la indolencia, de la crueldad, del laissez faire, el que pase lo que quiera, total, a mí no me importa, lo hemos convertido en parte de nuestro tejido, de nuestra piel. Si no salimos de esa posición, queridos amigos, estamos condenados a vivir un futuro espantoso, donde nadie pueda ni siquiera asomarse al balcón, porque sabe que seguramente puede caer. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Si querés escuchar todos mis podcasts, todas las botellas que hay flotando en el mar hasta este momento, tenés que entrar en Spotify, que es una aplicación gratuita, y en Spotify buscar Una Botella en el Mar por Martín Bermúdez. Ahí vas a encontrar todas mis botellas. Podés seguirme en Spotify y estar notificado cada vez que hago una publicación. Es una aplicación sencilla de bajar y absolutamente gratuita. Muchas gracias. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más conexiones para que esa productora de Catamarca pueda seguir creciendo. Hay un Tano probando el cordero al asador en el Calafate. Y ese pequeño emprendedor del sur puede soñar con exportar en nuestro nuevo carguero. Hay un cordobés tomando un minito en el fin del mundo. Y una callecita de Salta se llena de brasileros. Hay más pasajeros aplaudiendo. Eso es re argento. Hay gente en toda la Argentina viendo despegar aviones con orgullo. Hay más frecuencias. Más turismo. Más desarrollo. Por eso puedes sentir orgullo de tener una aerolínea de bandera. Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más Argentina.

Donnie thought it'd be a big hit, so we recorded it. Here he is singing, "Go Away, Little Girl." Puppy love. That's why I leave it all up to you. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Bueno, y un llamado a la solidaridad. Hay una persona grande que necesita un trípode para poder caminar. Quien pueda conseguirlo, por favor, y llamar a este teléfono. 3548-400604. Antonio. 3548-400604, un trípode para una persona anciana. Y como me gustaban estas canciones de Donny Osmond, de The Osmond Brothers y Mary and Donny Osmond, yo he cantado durante años en ese colegio que iba. Te escuché gritar en la primera canción de la emoción que tenías. Sí, sí, sí, sobre todo. Pero bueno, qué lindo. Y aparte, yo tengo la misma edad que Donny Osmond, y Donny Osmond tenía la misma edad que Michael Jackson. Y cuando eran chicos, los dos americanos, uno de una familia blanca total como los Osmonds, y Michael Jackson era negrito como toda su familia, todos músicos, todos hermanos, y cantaban de una forma parecida. Y yo tenía su edad y yo cantaba las canciones de los dos, así que me encantaban, me encantaba, me encantaba. Bueno, nos vamos a despedir ahora con alguien bien, bien argentino, que dejó un lugar grande e importante, que con su música marcó un momento, música sensual, música, bueno, melódica, y vamos a escuchar a María Marta Serra Lima con Hay Amor. Con eso nos vamos, para poder entregar en horario al señor Sergio Cuello, de Poetas, Músicos y Locos. Se quedan en el dial esperando a Sergio, por favor, y nosotros lo vamos a escuchar desde el auto. Bueno, vamos con Hay Amor, María Marta Serra Lima. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo.